Viernes a la noche, sé que vas a salir. Y ya llegó la hora en que te vas a vestir. Ponte esa pollerita que te queda tan linda. Sabes cómo hacerme sufrir. Una llamada a tus amigas. ¿Cuál es tu fiesta preferida? Dame alguna pista si te voy a buscar. Dicen que te pones loca si te acercan a mi boca. Y hoy de mí no vas a escapar. Si te invito un trago más que te haga delirar, que te pongas atrevida sin descontrolar, porque esta noche te voy a secuestrar. Una última vueltita y nos vamos de acá. Secuestrar una última vueltita y nos vamos de acá.